Marcos capítulo 6, versículo 6 al 29. Dice así: Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no dos mudas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salga del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben, no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies, como un testimonio contra ellos. Los doce salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Y el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta, como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. «Pídeme lo que quieras y te lo daré», le dijo el rey a la muchacha. Y le prometió bajo juramento, «Te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre, «¿Qué debo pedir?». «La cabeza de Juan el Bautista», contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. Así que enseguida envió un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Palabra de Dios. Paz del Señor a todos. Quisiera que busquemos en el libro de Marcos, vamos a agregar dos lecturas a la que nos leyó Andrés, tenerlas en mente en esta mañana. Quiero predicarles, quiero que compartamos sobre el pan y el camino. Dos temitas que van muy juntos, el pan y el camino. Y si después quieren leerlos en sus casas, desde el capítulo 6 al capítulo 8 de Marcos, él se dedica, el evangelista se dedica a hablar sobre el pan y a hablar sobre el camino. Quisiera compartirles que juntos leamos el episodio que continúa la decapitación de Juan a esta lectura tan dura, ¿no? A veces uno cuando comparte las escrituras y lee pasajes así tan duros, diga, ¿por qué Marcos nos pone estos textos así tan difíciles de tragar, ¿eh? Como que le queda un nudo a uno en el medio. Che, mataron a un profeta, ¿eh? Mataron a un profeta. El pasaje que sigue es la alimentación de los 5.000, que la recontra conocemos. Quisiera leerlas. Dice en el capítulo 6, versículo 30, ¿sí? Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Esto viene a lo que pasó antes de la decapitación, a la misión que envió Jesús a sus discípulos. Y cómo no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía. Y Jesús le dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde y se le acercaron los discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos, pueblos cercanos y se compren algo para comer. Denles ustedes mismos de comer, les contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Era primavera, hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los pescados, y mirando al cielo los bendijo, y luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Y esto fue sucediendo y fue sucediendo, aunque no lo dice allí, fue pasando. Venían, bendecía y repartía, venía, bendecía y repartía. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescados. Los que comieron fueron como 5.000. La última lectura, 2 hojitas más allá, capítulo 8, versículo 14. 8:14 de Marcos. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían 1 pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y de los con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan cuando compartí los 5 panes para los 5.000 y cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó, y todavía no entienden. Estos son todos los textos que vamos a tener hoy en la mañana. Quería compartir, como dije, hoy hablar del pan y hablar del camino. El primer texto que compartimos nos habla de que Jesús tiene un encontronazo con la incredulidad del pueblo y después de tener ese encontronazo con la incredulidad, ¿qué hace Jesús? Envía a sus discípulos a la misión. Y es muy lindo esto, que ante la incredulidad, ante la desconfianza de que es el Evangelio, es tal Evangelio, ante la desconfianza hacia la palabra de Dios, Jesús envía a sus discípulos a la misión. Eso nos dice mucho a nosotros. Porque ante la incredulidad que hay en nuestra tierra hoy, ante la incredulidad que hay en nuestra sociedad, si hay un Dios presente, nosotros apostamos a la misión. Y Jesús continúa apostando a la misión. ¿Qué envía a los discípulos a hacer? Los reúne y les dice, vayan por todos lados. Mateo nos ayuda un poco con esto y nos dice, vayan a las ovejas descarriadas de Israel, vayan a todos los pueblos, vayan y prediquen esto que ustedes han recibido. ¿Qué? El pan que yo les di. El pan es un gran símbolo y tiene 2 lecturas. El pan como la palabra de Jesús que alimenta el corazón, te sana y te salva, y Jesús mismo, como yo soy el pan de vida. El que come de mí no morirá jamás. Lo repetimos cuando compartimos la comunión. Este es el pan. Vayan y compartan el pan con todos. Qué buena misión que le entrega a sus discípulos y nos entrega a nosotros. Vayan y compartan. Es una manera de, otra vez, resucitar nuestro espíritu aventurero. Porque les dijo, vayan livianitos, ¿no? Dice, no lleven capa, no lleven pan, no lleven ropa, solo lleven un palo para que los ayude a caminar. No para golpear a nadie, un palo para que les ayude a caminar. Vayan por las ciudades. ¿A dónde? Vayan a donde el Espíritu los guíe. Es un gran envío, ¿hacia qué? Hacia la aventura. ¿Hacia qué? Hacia el riesgo de no saber a dónde vamos. Pero sí llevamos algo, el pan, la palabra de Jesús en nuestros corazones. Ese pan provoca, dice aquí, dice que Jesús le dio el poder a sus discípulos para sanar, para quitar demonios, para liberar, para hacer al otro bien. Y ese es el envío que da Jesús. Vayan y lleven este pan. Compartan, sanan, salven, restauren las vidas. Sáquenlas de la muerte. Es un gran llamado, es una gran aventura. ¿Y qué dice? Váyanse livianos. Y esto de alivianarnos es de quitarnos aquellas cosas que nos evitan movernos, de meternos otra vez en la aventura, meternos otra vez a experimentar en carne propia el Evangelio que se acerca a este mundo. Ese es un gran envío. Ahora, sigue el texto y tenemos esta lectura de la muerte de Juan el Bautista. Y muchas veces lo leemos separado, la muerte de Juan el Bautista con la alimentación de los 5.000. Yo quisiera hoy ponerlos juntitos. Tenemos los dos eventos juntos, si queremos. Leerlos así. Herodes invita a una fiesta y Jesús invita a sus discípulos, ¿para qué? Para pastorearlos. En los dos hay mesa, en los dos hay pan, en los dos hay invitación. Pero después nos dice que Herodes, a raíz de su propio pecado, ¿sí?, a raíz de su propia inseguridad para con la gente, toma dos decisiones malas. A raíz también, ¿no?, de su avaricia y otros pecados que podemos cargar a Herodes. La decisión de primero encarcelar a un profeta de Dios y la segunda decisión, mucho peor, de mandarlo a matar. En cambio, Jesús trae a sus discípulos y él mismo ofrece el pan para darles descanso, para hacer con sus discípulos esto de lo que Jesús nos envía a hacer, pastorear. A todos nos invita a pastorear. Fíjense, Jesús le da el envío para que vayan y prediquen. Y después los discípulos vienen contentos. Mirá todo lo que hicimos. Yo los noto cansados, chicos. Vamos a comer. Vamos a comer juntos. Vamos a recrearnos. ¿Van a descansar un rato? Qué bueno es este Jesús. No es un Jesús que te dice, laburen, laburen, laburen, con el látigo, ¿no? Es un Jesús que también te dice, che, te noto cansado, te noto afligido, te noto que necesitas un descanso. Vení y descansa conmigo. Yo te armo la mesa. Este es el buen Jesús. Este es el buen Jesús que se acerca y te dice, yo quiero darte descanso. En contrapartida contra Herodes, ¿no?, que se presenta como el pastor menos indicado, y el texto de la alimentación de los 5.000 no habla de un Jesús que mira, luego que se encuentra entre sus discípulos y la gran multitud, como el buen pastor que mira a tanta gente necesitada. El término que usa ahí es, los ve como ovejas sin pastor. Qué gran dolor que tiene que haber sentido este Jesús al ver a una población sin ser pastoreada. Y quien se supone que deben ser aquellos que los pastoreen, alias Herodes, alias los sacerdotes del pueblo, ¿sí?, alias los maestros de la ley, han abandonado al pueblo. Qué dolor que siente Jesús, porque han abandonado al pueblo. Y en contrapartida también, con Herodes, la decisión última es terminar con la vida de Juan, que es un reflejo de lo que hacía en su gobierno, terminar con la vida del pueblo. La otra visión de Jesús es contraria. Vengan todos vamos a comer juntos. Jesús comparte el pan. Lo primero que dice el texto es que Jesús se sienta a enseñar al pueblo todo el día. ¿Qué les enseña? Yo imagino que las primeras enseñanzas de Jesús, como nos dice en el texto bíblico, es las buenas aventuranzas, las bienaventuranzas. La segunda es enseñarle al pueblo a discernir qué son las cosas que le hacen bien y cuáles son las cosas que le hacen mal. Enseñarles al pueblo a cuidarse, sacarlo de la ignorancia de la palabra de Dios a las que estaban cautivos y darles libertad. Ese es el buen pan que comparte Jesús. La palabra nos libera. Las escrituras nos liberan de todos los otros panes, como los de Herodes, que nos matan y nos enferman. Hoy en día sigue habiendo panes de Herodes que siguen enfermándonos. ¿Cuántos panes se nos hacen presente y nos quieren enfermar? Jesús es el pan de vida que nos sana, nos libera y nos salva. Esa es la gran contrapartida entre las dos lecturas de Jesús alimentando a los 5.000, haciendo el milagro de lo poco para muchos, la poca palabra para muchos, le hace lo poco del reino de Dios para muchos, contra Herodes, en lo mucho destruir. El último texto, y es el que leímos al final en el capítulo 8, Jesús otra vez, después de todo esta misión con sus discípulos del capítulo 6, el versículo 8, se encuentra otra vez como en un examen con sus discípulos. Y la traducción no nos beneficia mucho para entenderlo. Dice que Jesús sube a la barca, ¿sí?, y les dice que los discípulos se habían olvidado del pan o de los panes para comer. Y Jesús le dice: cuidado, cuidado con la levadura de los fariseos. Ellos solo tenían un pan. Y Jesús le dice, perdón, Jesús le advierte: cuidado con la levadura de los fariseos y la de Herodes. Y ellos comentaban: che, ¿nos estará diciendo de los panes que nos olvidamos de traer? Entonces ahí Jesús agarra, pone el freno de mano en la barca y dice: ojo, muchachos, estamos hablando de los panes, de los panes. Esto es, otra vez, Herodes y los fariseos y saduceos. Si nos volvemos al tiempo en donde fue escrito este texto de Marcos fue escrito para gente que estaba mucho más incómoda que nosotros. Gente que estaba mucho más perseguida. Hermanos que la estaban pasando muy mal, se dice, en Roma. Eran perseguidos por el Imperio Romano. Y entonces Marcos, tomando la enseñanza de Jesús, le advierte a estos hermanos: cuidado, cuidado con la situación que está pasando ustedes. Cuidado, en este caso el primer sentido que tiene, con lo que los fariseos enseñan. Cuidados con el pan que ustedes reciben de los fariseos. ¿Y cuál era el pan de los fariseos? Era esta ley que ellos tenían de lo bueno y lo malo, de lo santo y lo no santo. Esa era la ley que estaba matando al pueblo. Ellos eran los únicos que podían decir: esto se come, esto no se come. ¿Sí? Esto se hace, esto no se hace. Así sos santo, así sos impuro. Eso estaba esclavizando al pueblo. En cambio, Jesús viene a presentarles el otro pan. Y es la otra lectura del texto, que es: Jesús viene a presentarle la misericordia como el buen pan que el pueblo necesita. La misericordia es: vení que yo te salvo. Vení que yo te predico y te sano. Vení que yo comparto el pan con vos. Ese es el buen pan. Recuerdo hace un tiempo fui a un shopping, en un local donde venden adornos para baño. ¿Sí? Entonces entro allí con Vivi a ver adornos para baño, yo qué sé, y a la derecha, así en un lugar, decía la pastelería. No sé si lo conocen el lugar. Fui hacia la pastelería y veo, entre todas las cosas del baño, de adornos, ¿sí?, de champú y cosas así, un lugar donde había pasteles, pan, galletitas, cosas así de chocolate. Y digo, no puede ser, algo acá no cierra. Le digo, mirá, son pasteles, le digo a Vivi. No, son jabones, me dice. Nah, me estás cargando. Son jabones. Bueno, sí, la cereza era un poco... Tenía un poco de jabón, ¿eh? En realidad, eran jabones. Son jabones que tienen forma de pan, que tienen forma de postre, ¿sí?, que te invitan a comerlos, pero no los comas. No los comas porque son horribles. Son jabones. Y a veces nos pasa en que nos engañan con los panes. Creemos que es un pan y es un jabón que te está lavando la cabeza. Creemos que es un pan y es un jabón que te está dando diarrea. Creemos que es un pan, nos venden como que es un lindo postre, pero te va a hacer mal. Jesús advierte a sus discípulos, tienen ojos para ver, tenemos oídos para escuchar. ¿Qué le está diciendo? Disciernan, miren. No vengan todos a preguntarle al pastor, a los ancianos, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes tienen el poder de discernir lo que es pan de lo que es jabón. De lo que es pan que alimenta, de aquello que te hace daño. Que podamos juntos encontrar el pan, seguir a Jesús, poder bendecir a otros con este pan que nos ha sido entregado. Y que nos ayude Dios a caminar livianos en la misión de llevar este pan a otros. Amén. ¿Oramos? Padre, bueno, gracias. Te damos por el pan del cielo, primeramente. Que es tu palabra enseñada, que es tu palabra escrita y revelada para nosotros hoy en nuestra realidad, en este día domingo y en la semana que comienza. Señor, tu palabra que nos ayuda a sobrellevar las situaciones diarias. También tu esperanza que nos envía a bendecir a otros. Esa palabra, Dios, que nos libera. Esa palabra que nos ayuda a elevar nuestros ojos sobre nuestra realidad y mirar que hay un reino tuyo entre nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Ayudarnos a nosotros a alivianarnos para poder caminar en la misión. Ayudarnos a compartir tu pan, a compartirte a vos con otros. Y, Señor, también ayúdanos a discernir entre vos y aquellos panes que nos van a hacer mal. Enseñanos a darnos cuenta de aquella, la palabra que es verdad, que es viva y es eficaz y cambia, de aquellas otras que buscan, Señor, hacernos daño. Ayúdanos a entender. Abrir nuestros ojos para poder ver. Abrir nuestros oídos para poder oír, Señor. Quita nuestra mente embotada para poder bendecir a otro, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Amén.